Educación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y desde su informativo Cultura en Acción. Hoy vamos a hacerle la cordial invitación a ustedes para que sean parte de este informativo en el que tendremos importante información cultural a nivel nacional e internacional. Tendremos invitados especiales y queremos agradecer como siempre a nuestros compañeros que son parte de este equipo, en la dirección general nuestro compañero Patricio Álvaro Silva, en los controles está Diego Salazar, en la conducción está nuestro compañero Darío Males y quienes habla Laura Ríos Armijos. Darío, hoy la capital de los ecuatorianos amaneció sin lluvia, bastante fría, así que a tomar las precauciones, pero también se habla ya de la necesidad de que la ciudadanía pues tome en cuenta de que hay lluvias y por ende pues también se corren muchos riesgos. Sí, efectivamente, muy buenos días a toda la audiencia. Existe todavía el sentimiento de que todavía vuelva a llenarse de agua el cielo de Quito, pese a que hoy hemos amanecido con un cielo parcialmente despejado. Esperamos que se mantenga así, por lo menos tener un día de sol en la semana para calentarnos un poco, porque en realidad los últimos días han sido bastante fríos y la lluvia bastante intensa, y a eso hay que sumarle todos los problemas que hemos tenido: tráfico, se han caído muros, se han caído casas. Sí, y Darío, es importante también convocar a toda la comunidad ecuatoriana y del país a tomar las precauciones. ¿Qué quiero decir con esto? A veces solamente estamos esperando de las autoridades que por ejemplo nos limpien los sumideros, que nos limpien la calle debido a el exceso de basura que a veces lo botamos desde los carros, desde la acera de nuestra casa, o simplemente el viento fue atrayendo basura desde otros lugares, y cuando llueve empieza a taponarse las rejillas, las alcantarillas, y tenemos las inundaciones. Ya pasó en el sur de Quito por la altura de la Villa Flora, donde el agua no corre, pero sin embargo la pregunta está es, ¿limpiamos nosotros las aceras de los frentes de nuestra casa, o por lo menos invitamos a la empresa de agua potable y alcantarillado del municipio del Distrito Metropolitano de Quito para que lo haga? ¿Qué dice usted? ¿Usted lo ha limpiado ya la acera de su casa? Ya está hecho ya. Pues sí, la recomendación es para que nuestros amigos oyentes tomen las precauciones necesarias. Se dé una vuelta por su propiedad, si observa acumulación de agua, si ve que la humedad está penetrando al predio, tome las precauciones, haga los arreglos necesarios. Si ya demanda mayor esfuerzo o mayor criterio técnico, haga una llamada al 911, que tengo entendido que ellos son quienes también están acudiendo y dando la mano en este tipo de emergencias, y también un asesoramiento técnico sobre las construcciones y la humedad. Así y la lluvia. Es. No hay que arriesgarse tampoco. Si está limpiando su alcantarilla y ve que corre peligro, pues ahí está ya que tiene que llamar a las autoridades competentes para que usted lo pueda hacer. Con estos consejos damos inicio a la emisión del programa séptimo de lo que va el 2017 del informativo Cultura en Acción. Estamos con Diego Salazar en la cabina máster, Patricio Álvaro en la dirección general de este informativo. Vamos a arrancar comentándoles rápidamente qué tendremos en estos 120 minutos de información. Estará con nosotros Lorena Criollo y nos acompañará para hablar sobre el taller Locos por la Sopa. ¡Qué rico! Vamos a iniciar con algo gastronómico, imagínate. Ya mismo está por acá, ya tengo entendido que está ya en unos minutos por acompañarnos acá en la cabina y hablaremos sobre este taller Locos por la Sopa que inicia esta noche, hoy mismo, mira, miércoles. Bueno, nosotros nos quedamos con hambre. La responsabilidad detrás del sufragio. Este es un tema que lo desarrollaremos con el magíster en ciencias políticas Richard Salazar. Esto en el contexto de la segunda semana de campaña electoral que vive el país. Y sobre todo tomando en consideración de que aquí el voto en nuestro país es obligatorio. El taller La Guardia Nueva, Mujeres en Tango, se realizará este fin de semana, así que Paulina Ponce, su organizadora, estará con nosotros para dar a conocer esta actividad. Finalmente, nuestro cuarto invitado son los miembros del Circo Portátil. Ellos estarán con nosotros para dar a conocer las obras que estarán presentando esta semana en el Espacio de Artes Escénicas El Triciclo, que se ubica aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y como es portátil, lo hemos traído aquí a Cultura en Acción. Sí, exactamente. Ojalá nos puedan adelantar un poco de sus obras que estarán presentes en El Triciclo. Les recordamos, ustedes en Pichincha nos sintonizan 940 AM. En el país y en el mundo contamos con dos páginas web, www.casadelacultura.gov.es y también www.radiocce.com. Esta última página con sistema de audio y video. Además, tenemos también nuestra aplicación Radio CCE HD. Bueno, pues sí, también nosotros queremos recordarles a ustedes que el Distrito Metropolitano de Quito inicia la restricción vehicular para las placas que terminan con 5 y 6 hasta las 9:30. La restricción se repite en horas de la tarde desde las 16:00 hasta las 19:30. Así que, bueno, vamos a tomar las precauciones. Deje su vehículo en los espacios donde puede dejarlos para que usted acceda a la ciudad si es que ya está dentro de la hora que no le permiten ingresar con el vehículo, porque si no, usted tendrá que pagar la multa respectiva. Efectivamente. Iniciamos ya con Micro CC. Buenos días. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Tenemos ya las 7 de la mañana con 7 minutos en el territorio ecuatoriano, una hora menos, es decir, 6 de la mañana con 7 minutos en Galápagos. Y nosotros iniciamos ya Micros en este instante y lo hacemos desde Qatar, donde en este país cuenta ya con arte ecuatoriano en sus galerías. El desarrollo de la información a continuación. Sí, efectivamente, les presentamos la información recabada de los medios locales. Pinturas y retratos de la mujer árabe serán los protagonistas de la muestra El Gran Despertar, que la guayaquileña María Verónica León presentará desde el próximo 15 de enero hasta el 30 de ese mes en Doha, en Qatar. Una de las cosas impresionantes para quienes vivimos aquí y podemos constatar la evolución de sus diferentes tiempos es la evolución de la mujer emirati y particularmente en Dubái y en Abu Dhabi, comenta León, quien vivió durante 15 años en París y hace casi 3 está radicada en Dubái. La guayaquileña manifiesta que antes la mujer estaba tradicionalmente con su baya, su vestido negro, algunas de ellas con sus velos. Ahora ya las vallas están cambiando de color. La mujer se está vistiendo de una manera más alegre. Es el despertar del que yo estoy hablando en mi obra, El Gran Despertar. Tiene que ver también con el despertar de las mujeres árabes aquí en la ciudad, afirma. La exposición se compone de 37 obras divididas en 27 pinturas, 2 videoartes, un dibujo, un collage y 6 fotografías digitales. La exposición se realizará con el patrocinio y organización de Cultural Village Foundation Qatar, Fundación de Qatar y la Embajada de Ecuador en Qatar. La exposición está enmarcada en el espacio Qatar Art Village, de 10 de la mañana hasta las 22 horas en la noche. Y las ciencias sociales lamentan la pérdida de Sigmund Bauman. El conocido sociólogo, filósofo y ensayista polaco Szymon Bauman falleció el pasado lunes 9 de enero en la ciudad de Lenz, en Inglaterra. El creador del concepto de la modernidad líquida falleció en su casa junto a su familia, publicó en su red social la también socióloga polaca Aleksandra Kania, quien colaboró con Bauman en diferentes ocasiones. El polaco Bauman trabajaba como sociólogo y profesor emérito de sociología en la Universidad de Lenz desde hace más de 30 años y caracterizó su obra por una visión crítica de la sociedad posmoderna y globalizada. A lo largo de su carrera como escritor, que inició en los años 50, desarrolló una sociología crítica y emancipadora en la que ha topado temas como las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad y la posmodernidad, el consumismo o la globalización. Entre sus obras destacan La modernidad líquida, Amor líquido acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, Europa, una aventura inacabada, Ética posmoderna, Tiempos líquidos, Vida de consumo o libertad. Su más reciente obra fue Vivir con tiempo prestado, que se publicó en el 2009. ¿Y cómo avanza la tecnología? Editorial Avia Yala se abre paso en el mundo digital. Avia Yala tiene una nueva cara digital y quiere que el mundo se entere. No es solo una fachada, sino un sistema que permitirá que más gente acceda de forma sencilla a sus publicaciones, que son fundamentales para los estudiosos o interesados en las ciencias sociales de América Latina. Milagros Aguirre, actual editora general de la editorial, dice que el lanzamiento de la nueva página web tiene además la misión de recordarle a los lectores que Avia Yala sigue viva. Con un promedio de 40 publicaciones anuales, esta casa tiene atendiendo a un público mayoritariamente académico, como afirma Aguirre. El fondo de aproximadamente 2.000 libros con el que cuenta está a disposición de los usuarios en su página web, ya sea para comprarlos en sus versiones digitales, PDF o de forma en libros digitales o de forma física. En su nueva página, la búsqueda se puede hacer por tema o por título. La presentación prevista para el 19 de enero a las 18 horas incluirá el lanzamiento de las novedades para el 2017. Con el relanzamiento de la página web y la librería, Avia Yala abre una nueva etapa en las ciencias sociales del país. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Tenemos ya las 7 de la mañana con 13 minutos, 7 de la mañana con 13 minutos, y nosotros de a poco vamos a presentar pues ya nuestra siguiente invitada, que está ya cerca de llegar aquí a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, Darío, nosotros hoy vamos el tema a hablar que nos sobre compete, la top. Exactamente, con ella fue hablar sobre un taller que va a arrancar el día de hoy, se llama Locos por la Sopa, y estaba revisando, en realidad, la propuesta es, imagínate, hacer un ají de melloco, una timbushka, un sancocho, un caldo de pata, un locro de papa, sopa de quinoa, en fin, son diferentes propuestas gastronómicas que nos va a ofrecer esta invitada. Este taller va a arrancar desde el día de hoy, 11 de enero, hasta el próximo 18 de enero, así que esperamos que ya nos acompañe para conversar sobre esta propuesta en la ciudad de Quito. Imagínate, Locos por la Sopa. locos por la sopa. Ya la pregunta sería es cómo hacer que los niños se vuelvan locos por la sopa, porque particularmente muy pocos nos gusta la sopa. Lo que queremos es solamente el segundo para podernos nosotros alimentar, ¿no te parece? ¿A vos te gusta la sopa? Sí, en realidad yo creo que sí, me gustan las sopas, muchas Pero sopas. Va pasando la edad y es ahí cuando nos gusta la sopa. Y la sopa y bueno, pues hay muchos mitos respecto a la sopa que ahora también nuestra amiga Lorena nos tiene que ayudar a descubrir qué es lo que realmente está pasando, porque se dice que la sopa es la que más contiene grasa y es realmente la que nos enferma. Así que, ¿será un mito o será una realidad? ¿Qué dices tú? No sé, yo creo que tendríamos que sostenernos en un, no sé, un estudio, pero yo te cuento del otro lado, porque generalmente desde que yo era pequeño, imagino que no soy el único, incluso hasta en los medios de comunicación te difundían. Por ejemplo, Mafalda, recordarás que no se comía la sopa y todos decían que la sopa es un valor, tiene un valor más nutritivo que incluso que otro tipo de platos. Y eso pasaba en mi casa, imagino que en las casas también de nuestros oyentes, donde te dicen, claro, la sopa es el mejor plato, ¿no? Es el plato que los niños tienen que aprender a comer porque es más nutritivo. Sí, pero mira, ahora pasa ahora, el tiempo, claro, y las investigaciones otra, que nos demuestran otro dato, ya hay otra forma de decir, a ver, la sopa, por lo que la carne se cocina y es ahí donde se concentra la grasa, entonces lo que deberíamos hacer es simplemente cocinar, botar eso y nuevamente volver a poner la carne porque seguramente ahí ya se fue todo lo malo y nos va a quedar absolutamente lo bueno. Pero a esa parte ha de ser el sabor, pues. Sí, el sabor ya no queda rico. Ya botas el sabor. Ya no queda rico, definitivamente. Entonces eso se convierte en algo complicado. Y eso es lo que sucede. Entonces nos toca de ahí con el avioncito, cómase la cucharadita de sopa y bueno, si es que se la logra comer en buena hora, y si es que no, empiezas a escupir la sopa que a menudo nos están poniendo sobre la mesa, ¿no es cierto? Bueno, nosotros en este instante, Darío, nos vamos a quedar saboreando la rica sopa de mamá, qué sé yo, ¿cuál es tu sopa favorita? Hay algunas, a ver, ¿cuál? Déjamelo pensar, puede ser, por ahí puede estar el locro, el caldo de patas, también el arroz de cebada en sopa. Oye, hay algunos. Bueno, una sopa de fideo también. Todo lo contrario tuyo. A mí me encanta muchísimo el repe en sus diferentes manifestaciones, con maní, con queso, el repe de alverjas, así. Súper, súper, súper rico. Y de ahí, miren ustedes que hay muchas canciones que se hacen en función de la gastronomía, en función de las agüitas de vieja, esas agüitas que cuando escuchamos estas canciones, pues recordamos a la abuela, a mamá y a todas esas personas que hacían las agüitas de remedio para curar nuestra barriga. Así que antes de dar la bienvenida a nuestra invitada, pues, ¿qué te parece si escuchamos música? Pero tú tienes algo que decir. Sí, cuando tú me hablabas sobre el tema de las sopas, creo que sería bueno, no sé, tratar de ver si trabajamos ya con nuestros oyentes desde las redes y a ver si posicionamos un ranking de sopas, ¿qué te parece? Uy, sería ideal, mira. Yo creo que por ahí el encebollado tendría un buen espacio. Ay, ay, ay, pero un encebollado, por ejemplo, el que lo venden en el sur de Quito, en el sector de la Playboy, un encebollado que no se parece a ninguno de los que he probado. Me tienes que llevar por ahí. Nos vamos, claro, a ir con un tema, ¿no? Vamos, entonces, nosotros me parece que está María Tejada con agüita de vieja, a ver si es que ahora curamos nuestro estómago con todas esas agüitas que nos presenta, ¿sí? ¿Ah? Leña verde, dice que por acá tenemos. Vamos a ver, esa leña verde que a veces tenemos que prender en la montaña cuando nos toca de realizar un café para la gente que está por ahí. Guambra mía, cuando muera en el fogón me has de enterrar. Guambra mía, cuando muera en el fogón me has de enterrar. Y cuando hagas las tortillas, ponte ahí por mí a llorar. Y cuando hagas las tortillas, ponte ahí por mí a llorar. Y si alguno te pregunta, guambrita, ¿por qué lloras? Y si alguno te pregunta, guambrita, ¿por qué lloras? Si la leña está verde y el humo me hace llorar. De si la leña está verde y el humo me hace llorar. Tan, tan. Guambra mía, cuando muera en el fogón me has de enterrar. Guambra mía, cuando muera en el fogón me has de enterrar. Y cuando hagas las tortillas, ponte ahí por mí a llorar. Y cuando hagas las tortillas, ponte ahí por mí a llorar. Y si alguno te pregunta, guambrita, ¿por qué lloras? Y si alguno te pregunta, guambrita, ¿por qué lloras? De si la leña está verde, que el humo me hace llorar. De si la leña está verde, que el humo me hace llorar. Way oh, way oh, way oh, way oh, oh, way oh, way. Cuando muera en el fuego me has de enterrar. Y cuando hagas las tortillas, ponte ahí por mi a llorar. Y cuando hagas las tortillas, ponte ahí por mi a llorar. Y si alguno te pregunta, guambrita, ¿por qué lloras? Y si alguno te pregunta, guambrita, ¿por qué lloras? Y si alguno te pregunta, guambrita, ¿por qué lloras? Y si alguno te pregunta, guambrita, ¿por qué lloras? Ay, la la la la la la la la la la la la la la la la. Cultura en acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Llegó el momento de intercambiar experiencias culturales, saberes y valores. ¿Cómo? Ruta Intercultural impulsa la creación y la interacción entre los habitantes de nuestro país y de los ecuatorianos residentes en el exterior. Ruta Intercultural fortaleciendo la identidad nacional y las relaciones interculturales. Ya las 7 de la mañana con 22 minutos y empezamos nosotros ya a encender el fogón, porque desde este 11 de enero en la ciudad se desarrolla el taller de cocina tradicional Locos por la Sopa. Conocemos más de esta actividad con Lorena Criollo, su organizadora, quien está ya aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y vamos a ver si es que nos muestra esa propuesta y rompemos algunos de los mitos. Si la sopa pues está o contiene mucha grasa y que debemos abandonarla, o realmente la sopa es nutritiva, como nos decía Darío. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Lorena, bienvenida acá al informativo Cultura en Acción. Esta propuesta del taller Locos por la Sopa, ¿cómo nació en ti? Bueno, somos un emprendimiento familiar. Trabajamos en la Cuchara de San Marcos con mi mamá, mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos, y estas ideas nos salen desde el núcleo de la familia. Uh-huh. Sabemos que mucha gente ha pedido sopa porque le gusta en el almuerzo, le gusta para las tardes de frío. Nadie quiere perderse la sopa en el almuerzo, por ejemplo. Entonces uh-huh. Nosotros hemos hecho este taller para que pueda la gente también aprender a hacer estas sopas. Todo el mundo le felicita a mi mamá porque dice que hace unas sopas riquísimas. Entonces estamos aprovechando este nuevo año para que la gente pueda también aprender a hacer una sopa rica en su casa, nutritiva, con ingredientes vegetarianos, con ingredientes sanos. Uh-huh. Es decir, ustedes tienen una herencia, un patrimonio familiar en cuanto a las sopas, desde la familia. Sí, contrariamente, muchas familias, los niños no les gusta comer la sopa, uh-huh. los jóvenes no les gusta comer la sopa, pero en mi familia y todos de alrededor y en el negocio, en la cuchara, mucha gente quiere comer la sopa. Entonces dijimos, bueno, sí, aprovechemos este interés por estas sopas que realmente son hechas con cariño por mi madre y también porque nosotros conseguimos, por ejemplo, productos orgánicos, sanos, de economía solidaria. Entonces hacemos que la sopa sea un concentrado de eso, de salud y de cariño. Vegetariana y productos orgánicos y ecoartesanales. Eso es la propuesta que ustedes nos muestran, pero sí quisiéramos compartir qué conocen ustedes, qué saben. Si bien es cierto, ahora tenemos un poco arriba la grasa en nuestro organismo y los médicos dicen no coma sopa. ¿Qué les podrías decir tú? Más que todo son los ingredientes. Nosotros usamos ingredientes, como les decimos, orgánicos, primeramente, porque eso es lo más importante, que venga, que sepamos nosotros del origen de los productos. Nosotros mismos escogemos, tenemos una propuesta de venta de productos orgánicos en nuestro local todos los viernes, donde las señoras que siembran en sus huertos de aquí a las afueras de Quito traen hacia nosotros los ingredientes. Y después, no usar tanto condimento. Tanto que nosotros tenemos condimentos naturales, no usamos nada que sea químico, sino todo natural. Por ejemplo, nuestro mayor condimento es el ajo, la cebolla y la zanahoria, para todas las sopas. Y no usamos lácteos, porque tenemos la propuesta de sopas veganas y algunas vegetarianas también. Eso es lo que, cuando le pones mucha aceite o grasa animal, leche y condimentos que tienen químicos, eso hace que tu organismo te lo acoja más para que no tengas mucha salud o que puedas subir de peso. Lorena, y que sean espesitas las sopas. A ver, Lorena, ¿qué tal si es que en este momento nos muestras una propuesta de una sopa? ¿Podemos cocinar una sopa aquí en Cultura en Acción? Esta tarde, a las 5 de la tarde que empiezan los talleres, vamos a empezar con una deliciosa sopa de bolas de maíz. Uh-huh. Entonces, ese es un caldito que se hace con arveja, zanahoria, col. Eso se pone en la olla y se hacen las bolitas de maíz con harina de maíz calentado, o que se dice. Y vamos a rellenarlas con un tofu o queso vegano. Normalmente se hace con el queso, con queso normal. Uh-huh. Y en el fondo, que se llama de la sopa, es con hueso de res. Entonces nosotros no usamos eso, porque ahí está el concentrado de la grasa. Entonces, por eso es que se recomienda que no se coma eso. Todo el taller que ustedes desarrollarán será con sopas veganas, vegetarianas. Veganas y vegetarianas. Esa es nuestra propuesta, la propuesta de la Cuchara de San Marcos de comida sana. Entonces, va a quedar el mismo sabor, la misma receta, pero mucho más sano. Esta propuesta, la gente cuando ya en la ciudad de Quito todos tienen la idea de las sopas, generalmente siempre está presente la idea de la proteína animal que tiene que estar ahí, un hueso, un pedazo de carne, eso, pero ustedes proponen hacer la misma sopa tradicional pero sin estos elementos. ¿Cómo ustedes esperan que será el recibimiento del público? Bueno, ya nos cuentas que hay un antecedente también ahí. Tenemos ya muchos interesados. Uh-huh. Más bien tenemos un cupo para 10, máximo 15 personas, y ya creo que hay bastantes interesadas e interesados, porque hay muchas personas que, por ejemplo, hay nutricionistas, hay doctores, hay gente de amas de casa que están muy interesados. Uh-huh. en este taller. Entonces la propuesta está siendo muy novedosa, es muy original, y sabemos que a la gente que quiere comer rico y sano les va a gustar. Generalmente la gastronomía de la ciudad, del país, tiende a tener un elemento animal en las sopas, ¿no? ¿Tú crees que todos los platos se prestarían para poderle poner en este, por ponerlo de esta manera, en este formato vegetariano? Por ejemplo, un jaguar locro, hacerlo vegetariano, o un caldo de patas, como también lo observé en esa presentación suya. Podemos poner, en vez de la carne, proteína, en vez de la proteína animal, uh-huh. la proteína vegetal, que tenemos en la soya, que tenemos en los granos, que tenemos varias nosotros alternativas de proteína vegetal. Eso a nivel nutricional, y ahí uh-huh. la cuestión del sabor. De sabor, puede cambiar un poquito, no va a ser tan fuerte el sabor, porque estamos acostumbrados, como dices, a tener, a comer muy condimentado. Uh-huh. Pero mientras menos condimentado, es mejor. Más bien, el ajo, por ejemplo, es un buen condimento. El ajo, como te decía, la zanahoria, la cebolla, el apio. Hay varios otros que... hay una hierba, Maggi. O sea, hay varias cosas que... productos naturales que pueden, que podemos utilizar y que queda muy rico. Y tal vez muchos que son desconocidos. Por ejemplo, la hierba Maggi, nos dices, ¿no? Sí, es igualito a que... igual, bueno, muy parecido el sabor al a lo que nosotros conocemos como Maggi. Ajá. Pero es, tiene un sabor fuerte, le pones en la sopa, le pones en varias cosas que quieras y ya tiene un sabor rico. ¿Cuántas personas más o menos visitan Cuchara de San Marcos? Bueno, estamos agradecidos en este año porque hay mucha gente que está reconociendo que nuestra propuesta es saludable y rica, y estamos con mucha gente a los almuerzos, hay muchos extranjeros que llegan que son vegetarianos, veganos y que buscan nuestra comida porque tenemos la propuesta de comida ecuatoriana en versión vegetariana y vegana. Entonces así no se pierden de la sazón y de los platos tradicionales del Ecuador y prueban ahí en nuestro restaurante. ¿Cuántos días de duración tienen estos talleres para salir ya listos, preparados a realizar las sopas que nos propone la Cuchara de San Marcos? Cada miércoles vamos a hacer una sopa diferente, entonces va a ser un taller. Nosotros ya estamos expertos en talleres, damos talleres de comida vegetariana, vegana, toda desde que abrimos hace 5 años. Y sabemos que lo más importante es que la gente, por ejemplo, vea los ingredientes, no son del otro mundo, pueden conseguirlo en cualquier lugar. Damos también los tips para dónde encontrar... bueno, los orgánicos. Sí, ahorita productos orgánicos hay casi ya en todo Quito. Ya sí. Puedes encontrar en las ferias, en la Carolina, en la Floresta. Hay muchas propuestas de productos orgánicos y productos de economía solidaria, que es lo que nosotros usamos de comercio justo. Es decir, que cada miércoles puedo asistir a ese taller y poder disfrutar también de esa sopa. Va a aprender una sopa cada miércoles, de todos los miércoles de enero y de febrero. ¿Eso tiene que ser secuencial o uno puede irlo saltando, cogerlo una semana, otra no? Sí, puede ir los miércoles que tenga disponibles. Ajá. ¿Cuándo nació esta idea de hacer esta propuesta de comida vegetariana? Hace 5 años nació, como te decía, es un emprendimiento familiar y nosotros, cada miembro de la familia tiene una experticia, una información, que ha trabajado más de 15 años en turismo, en medio ambiente, cambio climático, gastronomía, administración. Entonces nosotros decidimos unir todas estas experiencias y hacer la Cuchara de San Marcos, como ven, una propuesta de restaurante vegetariano, vegano, de comida ecuatoriana, de artesanía ecológica y también de recibir a turistas para que conozcan de la cultura ecuatoriana. Y para finalizar, quisiera que compartas esa experiencia. ¿Fue difícil cambiar la alimentación? Es decir, si estuvimos acostumbrados que culturalmente, ¿no?, a comer con la carne, entonces, ¿fue difícil ustedes poder asimilar a este tipo de comida vegetariana? No, más bien es difícil enseñar y proponer a la gente que no sabe. Más bien nosotros hemos, mi mamá es vegetariana hace más de 30 años, hemos compartido con ella en nuestro hogar la comida sana. Ha habido muy poca carne en nuestra... yo no tengo en mi memoria la carne, o sea, la he probado alguna vez, pero no más. No le llama la atención. Ya no es una necesidad, así como todo el mundo que dice tiene que haber carne para el almuerzo. Entonces, es una cultura, también una conciencia ambiental, conciencia religiosa, conciencia de animalistas, conciencia de varias opciones que tú tienes, que puedes ver que necesitamos cambiar de costumbres alimenticias. Uh-huh. Amigos, tenemos las 7:33 a.m. Nos acompaña Lorena Criollo. Hablamos sobre su taller Locos por la Sopa, que inicia la tarde de hoy, 11 de enero, a partir de las 17:00. Hay un tema que se me queda pendiente. Nos hablamos de comida vegetariana y comida vegana. Por favor, que nos ayudes a precisar esos dos términos para que nuestro público también tenga muy claro. ¿Se diferencian o se asocian? Nosotros hemos hecho una clasificación que podría variar, pero la nuestra, al menos para que la gente que está intentando llegar a ser vegetariano o comer vegetariano en alguna, en un día de la semana o dos días de la semana, sepa que vegetariano todavía contiene lácteos y huevos, por ejemplo, leche, queso y huevos. Y lo vegano ya no tiene ningún ingrediente de origen animal. Ningún ingrediente. Ninguno. Y en ese proceso, cuando uno ingresa ya a este mundo alimenticio, ¿el cuerpo cómo lo recibe? No sé si nos puedes comentar un poco de esa experiencia tuya o de otras personas. Justamente es lo que les decía, estamos haciendo siempre en el año, durante el año, varios talleres para principiantes, por ejemplo, los que desean ya pasar a ser vegetarianos, otros que quieren probar esta tendencia, esta nueva opción. Y eso es poco a poco. Normalmente tienes que aprender primero a saber cómo es tu cuerpo primero, tu salud, qué puede resistir tu cuerpo, tu salud, si no puedes cambiarte de un día al otro a ser vegetariano o vegano, porque eso podría desbalancear en tu salud. Entonces tienes que aprender. Por eso damos los talleres con introducción de cómo cambiar las proteínas, las vitaminas, en qué encuentras lo que necesitas para tu cuerpo, para que no te vaya a hacer daño. Porque cambiar de un momento al otro no es recomendable, saludable, sino es poco a poco. Por eso tenemos siempre la opción de que la gente vaya, pruebe, si le gusta, vaya un día, dos días y vaya pensando, vaya concienciando esto, ¿no? Porque eso es también de por qué quiero ser vegetariano. Entonces, eso ya es un principio. ¿Y cómo llego a la Cuchara de San Marcos? Estamos ahora en la Mariscal, es la Cuchara de San Marcos porque iniciamos en el barrio San Marcos, pero ahora nos cambiamos de dirección. Estamos en la Lizardo García y Diego de Almagro esquina. Está cerca de la Plaza Foch, ahí nos pueden encontrar. Es una linda casa antigua, también de una familia que ha conservado esta casa, y les tenemos ahí una propuesta linda de galería, cafetería y el restaurante. Lizardo García ahí, Diego de Almagro. ¿Y ahí el público cómo hace para ser parte de este taller? ¿Hay algún costo? ¿El público tiene que ir con los materiales para cocinar? No, solo tiene que ir con las ganas de aprender y cuesta $5. ¿$5 por clase? $5, sí. Y se va a servir la sopa. Y se hace una pequeña degustación. Sí, claro, una sopita para la tarde. Bueno, que queda muy bien, ¿no? A las 5 de la tarde. Queremos agradecerle a Lorena Criollo por habernos acompañado aquí en Cultura en Acción. Y bueno, pues están todos cordialmente invitados a participar de este taller. Locos por la sopa. Pueden ubicar pues este taller en la Lizardo García y Diego de Almagro. La Cuchara de San Marcos de la Mariscal propone la comida tradicional ecuatoriana, inversión vegetariana, productos orgánicos y ecoartesanales. Este restaurante donde todos pueden darse cita a este taller por $5 y degustar también de la rica sopa, una alternativa en la que usted puede adentrarse directamente a la comida vegetariana o vegana y irlo haciendo de a poco, porque tiene que también ir usted también conociendo su cuerpo, acepta o no acepta esta comida, y de a poco pues de pronto ya se queda dentro de esta propuesta que nos propone la Cuchara de San Marcos. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Tenemos ya las 7 de la mañana con 37 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más en Cultura en Acción. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta primer desfile de bandas de paz y bastoneras. Fernando Morejón. Además, celebramos los 50 años de Don Medardo y sus players. Invitados: Aquitania, Valet Fernández Madrid, Proyección Altiplano y Mía Correa. Domingos de Casa Abierta, Ágora, 15 de enero, 10 horas, entrada libre. Ven a celebrar con nosotros la novena Semana del Arte, un evento académico y artístico que establece la relación de la academia con la comunidad. Con visitas programadas y guiadas, conferencias, exposiciones artísticas y presentaciones de obras de teatro. Del 17 al 20 de enero en las instalaciones de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. ¡Te esperamos! Para mayor información, encuéntranos en Facebook como FAUCE. Tras el ataque de grupos armados ilegales en el campo minero La Esperanza, en Morona, Santiago, el Ministerio del Interior activó un plan de recompensa de hasta $50,000 a quien brinde información real y confiable que ayude a ubicar a los responsables de esta agresión a la fuerza pública. Comunícate al 1-800-DELITO y ayúdanos a encontrar a los culpables de la muerte del policía José Luis Mejía Solórzano. La información tendrá absoluta confidencialidad. Comunícate al 1-800-335486, opción 0, y sé parte de la lucha contra la impunidad. Ministerio del Interior. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Tenemos ya las 7 de la mañana con 41 minutos acá en Cultura en Acción y en nuestro territorio continental ecuatoriano. Recuerde, una hora menos en Galápagos. El país ya está en la segunda semana de campaña electoral. Muchos candidatos visitan las ciudades, pueblos y parroquias buscando dar a conocer su propuesta. Pero, ¿qué responsabilidad ejerce el ciudadano al dar su voto el próximo 19 de febrero en las urnas? Esta interrogante es reflexionada por nuestro invitado Richard Salazar, antropólogo, máster en ciencias políticas y candidato a doctor por la Universidad de Granada en España, investigador y autor de los temas de experiencia con publicaciones en libros y revistas académicas de Ecuador, España, Italia y Canadá. Ha sido docente universitario en Ecuador, Perú, España e Italia. Así que vamos a saludar y dar la más cordial bienvenida a Richard, y también partimos, aparte de esta reflexión que les habíamos propuesto, también saber que aquí en Ecuador el voto es obligatorio y quisiéramos también unirnos a conocer culturalmente el derecho al sufragio que tiene el ciudadano y cómo poder ejercerlo para no sentir presión. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Richard. Bienvenido. Buenos días, Darío. Muchísimas gracias por la invitación. Un enorme placer estar en esta radio. Quisiera que nos comentes, a tu parecer, ¿cómo observas esta segunda semana de la campaña electoral, donde ya podemos observar a varios candidatos presidenciales, asambleístas también, que están buscando un espacio, y están llegando a la ciudadanía, están llegando a muchos espacios, pero aún existe un cierto porcentaje de indecisión del poblado electoral? ¿Cómo observas esta dinámica? Bien, es un escenario realmente atípico. La segunda semana todavía se ve un poco fría en tanto campañas, y esto se da porque coincide con el año nuevo. O sea, es inevitable que estas fechas, que son muy importantes y de transición, siempre el año nuevo va a ser un reinicio del ciclo que desde la primera semana, desde el primer día, no tiene el mismo ritmo de un día cotidiano, digamos, ya de un mes de marzo, abril, mayo, de más adelante. Uh-huh. Entonces, inevitablemente eso afecta también en la campaña, y yo creo que eso se nota también en las propuestas y más que nada en el ánimo de la ciudadanía. Ahora bien, entrando ya a los temas de campaña, en los candidatos asambleístas, por ejemplo, se ve básicamente publicidad en las radios. Ellos están recorriendo también mercados y ciudades. Sin embargo, lo que se espera es que se puedan ofrecer debates, crear espacios de discusión, en donde especialmente la ciudadanía libremente pueda llegar y escucharles y ver también como un contraste entre lo que dice el uno y lo que dice el otro. Porque hablando de la cultura democrática, es muy importante que empecemos a reflexionar el voto y que no tengamos únicamente las ofertas de un pequeño spot en las radios, en los medios, que es normal y es correcto que estén, pero que no pueden encerrar toda la esencia de una propuesta. ¿Tú crees que esta semana que viene posiblemente ya exista mayor participación o entusiasmo de parte de la ciudadanía en enterarse, buscar las propuestas y también, como tú lo dices, contrastar? Es de esperarse que así sea. Es de esperarse que así sea, pero a mí me parece que además espacios como medios de comunicación, universidades, que he visto que ya están comenzando a hacerlo, convoquen espacios de debate, espacios de discusión. ¿Cuál será la finalidad? La finalidad, contrastar. Es decir, en una oferta de 30 segundos no podemos saber lo que va a hacer un candidato. En una oferta, por ejemplo, de decir que se van a crear cientos de miles o millones de empleos, no podemos pensar que vamos a seleccionar bien un candidato, porque además realmente eso nos lleva hacia la demagogia. Si uno va a hablar 10, 15 segundos y uno les dice, bueno, yo le voy a llevar al paraíso a la vuelta de la esquina, es un grave problema. Y en América Latina y en nuestro país, y por cierto en estos últimos 10 años, hemos vivido un caudillismo del cual va a ser difícil salir. Este tema de la demagogia generalmente siempre se relaciona con el populismo. En Ecuador, ¿el populismo se podría hablar que es ya parte de una cultura política del Ecuador? A ver, el populismo, primero que habría que definirlo, ¿no? Hay varias definiciones de populismo. O sea, no obstante, en América Latina existe una tendencia hacia los populismos. Uh-huh. No podemos catalogar a todo presidente como un populista, y a la cultura ecuatoriana como una cultura de populismo. No obstante, sí podemos decir que es proclive al populismo. Proclive al populismo. ¿Por qué? Porque tenemos una raigambre de práctica social, política, religiosa y además histórica de tener la idea de que vamos a tener un Mesías. Y eso, como digo, tiene incluso un componente cultural, religioso, ¿no? Que es por eso que en toda América Latina tenemos esa tendencia, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una raigambre protestante de la religión. Nosotros tenemos esa idea de el Mesías Salvador, tenemos esa idea cultural de que la persona que se vende como el que nos lleva al paraíso a la vuelta de la esquina y que nos ofrece todas las bondades de la vida, nos va a llevar efectivamente por el mejor camino. Y ese es un problema, porque en este mismo momento nosotros, los ecuatorianos, deberíamos estar buscando no el nuevo caudillo, no el nuevo presidente que va a cambiar todo lo que hizo Correa, no el nuevo presidente que se va a convertir en el nuevo gran elector de todas las decisiones y de la vida íntima y pública de los ecuatorianos. Entonces, es en eso en lo que tenemos que pensar. De ahí que hago énfasis en que es muy importante que analicemos las propuestas, que tengamos más criterios para poder elegir. El próximo 19 de febrero se realizará ya esta votación general, estas elecciones generales, donde pondremos en práctica la democracia representativa. ¿La ciudadanía qué responsabilidad tiene en el sufragio? Bueno, es fundamental, ¿no? El sufragio, más allá de ser obligatorio, porque es un tema de mucha discusión en ciencia política, es el primer método de participación que tiene un ciudadano. Reitero, la primera acción, el primer elemento de participación ciudadana de una persona es el voto. Me explico. Se supone que en la democracia moderna la soberanía la tiene el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los ciudadanos elegimos una persona para que temporalmente nos gobierne y decida los destinos a partir de nuestras aspiraciones, necesidades. Uh-huh. Pero si nosotros no acudimos a votar, no acudimos a las urnas a elegir nuestros representantes, estamos perdiendo la posibilidad de formar parte de esa decisión y que otros tomen esa decisión por nosotros, de quién nos va a gobernar, quién va a representarnos en la asamblea o en los gobiernos autónomos, etcétera. Uh-huh. Y esto a que las personas el próximo 19 de febrero se cuestionen el ir a votar o se vayan a votar más que todo por el documento que se expide, ¿en qué se ha fallado ahí el país para que no exista ese entusiasmo de ir con las ideas claras, con la reflexión clara, ir y dar el voto? Bueno, ahí hay que pensar que esta no es una cosa reciente. Uh-huh. Las fallas, las falencias, podemos buscarlas más bien en la historia. Hay que tomar en cuenta que nosotros como república desde 1830 hemos tenido muchas falencias democráticas. Históricamente, por ejemplo, ustedes saben que durante todo el siglo XIX las mujeres no podían votar. Es decir, la mitad de la población estaba prohibida de votar, ¿no? Porque al no ser ciudadanas, no tener derecho al voto es una prohibición explícita. Luego de eso, los pueblos y nacionalidades indígenas, etcétera, no tenían tampoco acceso a la democracia. Y hay que recordar que la primera constitución dice que los indígenas son una raza abyecta y miserable. Entonces, cuando estamos pensando en democracia, tenemos que pensar en toda la evolución de nuestra constitución, nuestras normas, nuestra perspectiva de la vida, nuestro ideario, y nosotros hemos tenido una evolución lenta después de la colonia. ¿A qué voy? A que hasta el año 78 las personas analfabetas no podían ejercer el derecho al voto, precisamente por esas exclusiones de los temas de racismo o en el caso de la mujer. Y decir que no podían votar los analfabetos es decir mucho, porque en ese entonces el 25% de la población ecuatoriana era analfabeta. ¿Y quiénes eran los analfabetos? Básicamente gente de los sectores rurales, en su gran mayoría indígenas, afrodescendientes, también personas mestizas, pero en su mayoría personas indígenas. Entonces, la evolución ha sido lenta. Es por eso que mucha gente, primero que no estaba incluida en el voto, en esta decisión de quién nos va a gobernar, que es fundamental. O sea, como digo, la primera acción de participación ciudadana es el voto. Y luego de eso, ya con el voto obligatorio, ha habido muchísima desconfianza de los candidatos. Porque existe la idea de que los candidatos visitan los mercados, los barrios, las parroquias rurales. No los vuelven a ver, tal vez. Y no los vuelven a ver hasta la siguiente elección. Claro. Entonces, existe esa gran desconfianza de la gente, que primero ni siquiera decidían quién les gobernaba. Uh-huh. Y después, desde el año 78, les empiezan a visitar solo el momento de elección para convencerles, porque claro, la gran masa de gente de espacios rurales no votaba. Y luego, ahora, hoy en día, es sumamente importante que ellos voten, entonces hay que convencerlos, porque es un segmento importante de la población y, obviamente, en elecciones, en democracia representativa, lo que cuenta es el número de votos. Eso de lado un poco de los ciudadanos, pero ya de lado de las personas que están, son públicas y tratan de obtener un espacio en esa palestra pública. ¿Ha evolucionado de alguna forma o cómo se mantiene el estado de esa ética del poder, de las personas que tratan de estar en ese espacio? Ya, esa es una pregunta muy interesante porque estamos hablando de la clase política. Uh-huh, claro. Entonces, la clase política efectivamente ha estado históricamente y lo sigue estando ligada a intereses, ¿no? Nosotros podemos ver que en Ecuador y en toda América Latina es prácticamente común encontrar la injerencia del Ejecutivo en las otras funciones del Estado. ¿Y qué quiere decir esto? No solamente quiere decir que existe una tendencia y ha habido mucha historia de autoritarismo. Autoritarismo no quiere decir, quisiera aclarar, que el presidente tenga mal carácter. Autoritarismo en ciencia política quiere decir que el ejecutivo, es decir, el presidente o como se llame la figura del ejecutivo, tiene injerencia e influye en las decisiones de la Corte de Justicia, los jueces, de los parlamentos, etcétera. Entonces, con esa tendencia, generalmente se han hecho las leyes para favorecer sus intereses. Entonces, los intereses económicos y también políticos han tenido una injerencia muy fuerte y las leyes en muchos países, no solo en el Ecuador, que ahora ocurre también con la ley de comunicación en Ecuador, por ejemplo, también con el Código Penal, pero han servido en muchas ocasiones más que para buscar mayor democracia, para perseguir a los adversarios. Entonces, no tenemos una historia muy halagüeña de la clase política en América Latina y tampoco en Ecuador. O sea, hay que recordar que García Moreno persiguió profundamente y con las leyes a sus opositores. Lo propio los liberales, con eso no quiero decir solo Alfaro, sino los propios detractores de Alfaro, que fueron luego el nuevo partido liberal, el liberal radical, que se opusieron a Alfaro y Alfaro terminó en la hoguera barba. Luego, tenemos toda la historia de la Juliana, Velasco Ibarra, etcétera. O sea, tenemos lastimosamente una tradición de injerencia y que ha creado en la ciudadanía una desconfianza en la clase política. En estos últimos 10 años hemos asistido a un discurso en donde nos han dicho que se va a eliminar la clase política, que se va a hacer una democracia realmente participativa y para todos. No obstante, a la larga, en estos últimos 10 años hemos tenido un gobierno que ha hecho lo mismo, muy similar y más profundo ciertas cosas que la historia del pasado. Ahora, si hablamos nosotros del miedo, del temor, de la desconfianza, ¿cómo la gente puede decir yo voy a decidir en estas elecciones cuando estamos mirando y observando que cada uno de los políticos no se concentra en sí mismo a mostrar a detalle qué es lo que va a realizar, sino a atacarse entre ellos mismos? Sí, eso es lamentable. Eso es sumamente lamentable, eso es parte de nuestra cultura política, pero yo creo que también es parte de una cultura, de una forma de ser. O sea, cuando la gente tiene, y hablo en espacios laborales, en espacios incluso de compañeros de estudio, en fin, tiene cierto celo que piensa que el otro le va a hacer competencia, se tiende automáticamente a atacarlo. A mí me parece que los candidatos de oposición, por ejemplo, en eso están actuando sumamente mal. Ellos empiezan a atacarse los unos a los otros. El candidato de la otra tienda ya dice, es mentira lo del millón de empleos. Y el otro dice, no, es mentira que ellos son verdaderos de izquierda. Y, en fin, entonces, eso es lastimoso. Los candidatos deberían más bien tratar de tener espacios, reitero, en donde puedan explicar in extenso sus propuestas de trabajo y que los ciudadanos tengan la oportunidad de contrastar. Es por eso que los medios de comunicación, radios, televisión, hacen un papel muy importante, porque debería haber más de un debate. Y un debate, además, en principio amplio, en donde participen todos los candidatos. Y, además de eso, hacer una intensiva campaña en la ciudadanía de que traten de conectarse con el debate, traten de conectarse con estos espacios de discusión, de manera que la gente sepa de qué está hablando y que el voto sea mínimamente razonado. Porque también hay que decir una cuestión, y que es natural ya no solamente de Ecuador, América Latina, sino del ser humano. El ser humano toma decisiones para votar que son sumamente subjetivas, es decir, normalmente uno vota por quien le inspira confianza, porque nota afinidad con no sé, con su forma de vestirse, porque le cayó bien, porque le ve similar. Pues esas cositas también cuentan ahí. Y el voto es sumamente subjetivo, y todos votamos así. O sea, incluso cuando tratamos de revisar las propuestas, etcétera, uno vota por una afinidad casi natural, o que le cayó bien un candidato. Sin embargo, es muy importante que analicemos, como digo, los discursos, las propuestas. Usted mencionaba también de que, bueno, ha habido una historia de la importancia de la educación, de la cultura. Tenemos hechos históricos como Matilde Hidalgo de Procel, que fue la mi primera mujer que decidió ir a votar, es decir, ejercer ese derecho al voto. Pero ahora se han implementado también otras formas de poderlo hacer. Ya usted lo puede hacer en braille, puede tener un voto asistido con otra persona, en el caso de las personas no videntes, militares pueden ir y sufragar, es decir, hay una inclusión. Sin embargo, no todos le miran con buenos ojos a esta situación, porque ¿será real o no real? De pronto voy con un no vidente, pero no voto lo que él me está diciendo, sino yo puedo también rayar de acuerdo a mi conciencia y ayudar a la persona que yo necesito. ¿Cómo podemos nosotros hacer que este voto sea así como real? Bueno, si por ahora lo único que tenemos es que haya un acompañante que vote por, no nos queda sino confiar en la buena fe de las personas. Sin embargo, yo creo que el Consejo Electoral, que ahora además funge de función del Estado, debería tener mecanismos e invertir dinero apropiado para darles a ellos la forma en que ellos puedan votar por su candidato y no un acompañante. Eso sería lo ideal. Pero de ninguna manera puede ser malo que todos asistan a votar, todo lo contrario. La inclusión para que todos puedan participar en la elección es fundamental para la democracia. Quiero hacer énfasis, sin embargo, en que la democracia no solo es el voto. La democracia tiene que ver con derechos. O sea, es fundamental que cuando estamos hablando de democracia comprendamos que estamos hablando de derechos y de derecho no solo al voto. El voto, la primera actividad participativa, pero que tengamos derecho a tener una educación apropiada, a tener información apropiada, a tener dignidad en la vida, lo cual implica tener posibilidades de trabajo, de servicios apropiados de salud, etcétera. Todo eso tiene que ver con la democracia. Y desde luego, los elementos, las metodologías que tengan los gobiernos central y desconcentrados, y perdón, descentralizados, para que la gente participe en sus decisiones. Por ejemplo, lo del presupuesto participativo, que no es un invento de esta Constitución hoy vigente, sino que ya se tiene una tradición de 20 años prácticamente aquí en el Ecuador. Es sumamente importante que la gente decida en sus municipios en qué obras se va a invertir y que lo haga participativamente con sus organizaciones, es decir, tomar parte en la decisión. Porque, reitero, democracia es básicamente la soberanía del pueblo, es decir, que todos decidimos nuestros destinos, cómo se invierte nuestro dinero, cuáles son nuestras aspiraciones y necesidades para que los gobernantes tomen ese rumbo. Sin duda, esa es, el voto sería la punta del iceberg de la actividad democrática. Pero hay muchas actividades más donde la ciudadanía puede participar. Finalmente, ya para casi cerrar este encuentro, ¿el voto en Ecuador es obligatorio? ¿Qué beneficios o qué contradicciones podríamos encontrar en esta característica democrática del país? Bueno, como decía antes, este es un tema muy polémico y de discusión en la ciencia política, porque en muchos países y que se dice son más democráticos, por ejemplo, Europa, por ejemplo, y vecinos también, como en Colombia, no es obligatorio el voto. Los ecuatorianos estamos acostumbrados a ir a votar, aunque sea solo para tener la papeleta, claro, que nos exigen en todo trámite. Porque si no lo tenemos, vamos a perder la posibilidad o derechos de hacer cosas. O pagamos una multa. Entonces, la gente tiene que ir a votar. Sin embargo, eso es al mismo tiempo peligroso. Porque en escenarios en donde no ha calado en la gente la posibilidad de que vaya a votar y que lo sienta como una necesidad prácticamente de participar, de tomar parte en la decisión. Eso hace que en muchísimos casos haya habido gente que lleva a mucha gente en buses, etcétera, y les da un regalo que puede ser en dinero o en una olla o en, bueno, hay otros candidatos, no solamente en este país sino en otros, que les regalan un colchón, una televisión, etcétera, con tal de que vaya a votar. Y como esas personas van por el papel del Tribunal Electoral, hoy Consejo Electoral, y además les llevan y además les hacen el favor de llevarles y todo, van y votan, y obviamente eso es con una condición. Entonces, eso es sumamente peligroso. Lo ideal sería que todos los ciudadanos vayamos a votar porque sentimos que es un deber cívico, pero con cívico no quiero decir únicamente la cuestión que nos recuerde el himno, sino en el sentido de que es parte de que yo decido quién me va a gobernar, y esa persona además va a hacer lo que necesito yo y toda la gente, que lo sienta así. Entonces, ahí hay una polémica, ahí hay un tema sensible. Sin embargo, por el momento el voto es obligatorio, pero más allá de eso, yo creo que debemos invitar a los ecuatorianos a que vayan a votar, y yo creo que es muy importante que además voten por un candidato, por el candidato que crean, por el candidato de oposición o por el candidato del partido que está gobernando, pero que no desperdicien su voto con un voto blanco o con un voto nulo. Es muy importante que tomemos parte en esa decisión. Uh-huh. Richard, finalmente, ¿qué pasaría si es que no fuese obligatorio el voto aquí en nuestro país? Si no fuese... Yo creo que si no fuese obligatorio, en momentos como el actual, muchísima gente no... O sea, tendríamos alto nivel de ausentismo. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero yo siento en el ambiente ahora bastante apatía con la política, bastante desengaño, bastante... O sea, no está entusiasmada la gente como en otras campañas, porque en otras campañas se vivía la discusión, la gente ya estaba discutiendo de política, también había mucho más propaganda en las calles. Eso ahora está regulado, y yo creo que está bien que no se pueda pintar paredes, pero no se ve todavía eso. Y adicionalmente, sí, estamos viviendo una crisis económica. Y cuando tenemos problemas económicos, obviamente la primera preocupación es el bolsillo y cómo llego a fin de mes, cómo consigo trabajo. Entonces, yo creo que habría en este momento un alto nivel de ausentismo, y ni siquiera de únicamente la gente de sectores rurales alejados. Yo creo que incluso en las ciudades tendríamos un importante nivel de ausentismo. Bueno, esta ha sido la participación de Richard Salazar, quien ha participado en Cultura en Acción, y lo que nos ha manifestado respecto de esta segunda semana ya de campaña que están trabajando todos los presidenciables, y la responsabilidad que tiene el ciudadano de dar su voto. Nos ha manifestado que el escenario es atípico, que se encuentra totalmente fría, porque considera que hay un año nuevo, hay otras preocupaciones. Ha manifestado que se necesita debates para que la gente pueda escuchar las propuestas de cada uno de los candidatos. En cuanto a la cultura democrática, manifiesta de que es importante que la gente tiene que reflexionar el voto para seleccionar el candidato idóneo. Richard también ha manifestado que aquí en América Latina existe una tendencia hacia el populismo, porque hay una tendencia política, religiosa, y creemos que al final hay un Mesías que nos va a salvar, y que por lo tanto este personaje nos tiene que ofrecer algo para solucionar nuestra vida y quizá nuestro problema. La gente debe buscar la mejor propuesta para obtener otro criterio al momento de elegir su candidato y su presidenciable. El sufragio, más allá de ser una obligación, es el primer método de participación ciudadana, y si no lo hace, perdemos la oportunidad de decidir quién será nuestro candidato o candidata, y dejamos que otros sean los que decidan por nosotros.

y al son de tango cuando son las 8 de la mañana con 13 minutos. Saludamos y damos la más cordial bienvenida a nuestra siguiente invitada, quien este fin de semana en la ciudad se desarrollará un taller La Guardia Nueva, Mujeres en Tango. Paulina Ponce, bienvenida. Y queremos que nos comentes cómo nace esta iniciativa de realizar esta propuesta, Mujeres en Tango. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, decirles que el tango en Quito es algo que está floreciendo en este último tiempo. Se han activado varias novedades para la gente que gusta de este ritmo. Hay desde espacios para bailar, espacios para aprender, espacios para... Incluso también tenemos como algunos intérpretes de tango en la ciudad. Uh-huh. Entonces, está floreciendo el tango. Esta idea nace... Bueno, yo, digamos, tengo una faceta de vida desde la comunicación, desde el trabajo en derechos humanos, he trabajado derechos de las mujeres, etcétera. Y mi otra... Esta es la faceta artística. Y esta es una faceta más artística que tiene que ver con el tango. Y bueno, tratando como de juntar una cosa con otra, las mujeres generalmente estamos como escondidas, opacadas en la historia en general. Uh-huh. Y particularmente también en la historia del arte. Entonces, en el tango ha pasado algo similar. El tango tradicionalmente se le conoce como algo masculino, pero las mujeres hemos estado ahí siempre, ¿no? Entonces es con un objetivo de recuperar ese papel, ese rol de las mujeres en el arte y específicamente en el tango, que planteado como esta propuesta de Mujeres de Tango, ¿no? Mujeres de Tango, que vamos a estar el día viernes 13 de enero. Esto es en Salsa Club, en la avenida Foch y Amazonas, en el segundo piso. Vamos a tener como dos actividades. La primera, un taller de tango, un taller de técnica femenina, que lo dicta una maestra, ella es Julia Gutiérrez, que Julia hoy también nos acompaña, pero está con un problema de garganta, entonces por eso no ha podido intervenir. ¿El taller de qué? Es el taller sobre técnica femenina, ¿no?, de tango. Entonces, Julia va a ser la maestra en este taller. Julia es de España, ella tiene también una trayectoria importante como maestra, y va a compartirnos como esto del tango para las mujeres, porque, mira, el tango en los hombres y en las mujeres es distinto. Cómo se aprende, cómo se baila, yo creo que incluso cómo se siente. Uh-huh. Yo empecé el aprendizaje de guía, que se llama, que es el papel que hace generalmente el hombre, ¿no?, en el baile, hace poco. Y realmente es otro esquema mental, otro esquema hasta físico, corporal. Y en el caso de las mujeres hay una especificidad propia, ¿no? Hay que aprender a desarrollar una sensibilidad, lo que yo digo, a interpretar el cuerpo de la otra persona y a estar muy sensible con lo que transmite la otra persona para poder complementarse en el baile. Entonces, vamos a hacer este taller, que lo dicta una mujer para mujeres, y la idea es poder tener esta entrada de aprendizaje desde esta experiencia de una maestra, ¿no? Y luego tenemos también, luego del taller, a partir de las 7:30, una milonga que se llama. La milonga es el espacio para bailar tango, el género milonga y también vals. Así que en esta milonga lo que vamos a hacer es compartir música de orquestas tradicionales, pero también vamos a llevar música cantada por mujeres. Uh-huh. Que es una cosa que también en el tango tanto no se ha escuchado, pero hay voces muy representativas en la historia del tango a cargo de mujeres, ¿no? En esta milonga se va a bailar milonga, vals y tango. Milonga, vals y tango. Es la música que vamos a tener para bailar. Y bueno, es una pista bonita y espacio suficiente en este lugar, Salsa Club, para poder compartir este espacio musical. Así que todas las personas que quieran venir, tengan alguna experiencia o ninguna experiencia, pueden venir. El taller está dirigido a mujeres, así que tampoco es necesario que vengan con una pareja. Uh-huh. Va a estar específicamente dirigido para que las mujeres podamos hacer esta exploración del baile, ¿no? En esta ocasión, solo para mujeres. Pero coméntanos también sobre el tango. Nos dices que esta actividad está floreciendo acá en la ciudad. ¿Cuándo fue que llegó la semilla entonces? Bueno, eso ya es algunos años, o sea, casi que paralelo a la historia del tango en Buenos Aires. Ajá. Han habido aquí también personas, cantantes, músicos, bailarines, que han ido como fomentando el tango, ¿no? Estamos hablando, no sé, desde 1930 en adelante, en diferentes momentos han habido personas, ¿no? Hemos tenido aquí desde orquestas, orquestas bandoneonistas, uh-huh. Hemos tenido cantores y... ¿Desde 1930 acá? Sí. No muchos, ¿no? Uh-huh. Son contados tal vez, pero ha habido gente. Tal vez en Colombia existe más casi una industria del tango por la misma presencia de Gardel que estuvo ahí, ¿no? Fomentó una escuela y todo eso. Pero acá en el país nos comentas tú que ha existido estos antecedentes, pero no de esta envergadura. ¿A qué crees que se debería que no se ha desarrollado tanto? Bueno, tal vez porque en general la actividad cultural y artística en el país uh-huh. tiene algunas limitaciones, yo creo, ¿no? Y bueno, el tango al ser una cosa tan específica, también por eso pudo tener su limitación. Lo que pasó con el caso de Colombia y también de Perú es uh-huh. que en algún momento la industria fonográfica en Argentina tuvo unas dificultades y tuvo que salir a buscar otros espacios para grabar. Entonces, por eso es que tanto en Perú como en Colombia fueron elegidos como destinos para poder hacer estas grabaciones. Y de ahí que haya esta cercanía y esta también como este mayor desarrollo, ¿no? Pero, digamos, el tango tiene como este lado más musical, cantado, pero también tiene esta parte que es el tango baile, ¿no? Y en ese caso, aquí en Ecuador, yo veo que sí hay un florecimiento, o sea, por mencionar, existen varios espacios, por ejemplo, el Café Libro, donde se hacen clases y también uh-huh. se hacen milongas los miércoles y los sábados. También, ahora Salsa Club también ha abierto varios espacios para tango, el stand el viernes, pero también el lunes, por ejemplo, con unas clases. Y luego hay varios maestros en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el maestro Julio Benítez, que también brinda clases en diferentes espacios, y ahora mismo, a finales de mes, probablemente ya va a iniciar sus clases aquí en la Casa de la Cultura. Es el maestro de tango del área de la mujer de la Casa de la Cultura. Fue seleccionado y va a empezar también una agenda de tango aquí en la Casa de la Cultura. Amigos, les recordamos, está con nosotros Paulina Ponce, cuando son las 8 de la mañana y 20 minutos. Hablamos con ella sobre su taller Mujeres de Tango, que se realiza este viernes 13, a partir de las 19 horas, 18 horas. El taller inicia a las 18 horas, 18 horas 6 perfecto. De la tarde, y luego a las 7 y media empieza la milonga. Ajá, entonces todos para apuntarnos a esta actividad. ¿Por qué debemos bailar tango, Paulina? Bueno, tal vez yo les comparto mi experiencia personal. Yo, les decía, soy comunicadora y este trabajo que yo hago, que tiene que ver mucho con escribir, me demanda muchas horas frente al computador, ¿no? Pero muchas horas, a veces son, no sé, 12, yo no sé. Y bueno, yo había atendido como a una recomendación terapéutica de bailar tango porque estaba muy estresada, muy cansada y... Fui, yo no sabía bailar es nada, o sea, en mi vida había bailado nada. Cuando llegué a bailar tango, o sea, sí es, tiene su complejidad el baile, pero cuando uno se atreve, cuando uno toma la decisión y se lanza, pues uno tiene ahí un mundo maravilloso de descubrimientos propios, ¿no? Conocer el cuerpo de una misma, saber que uno tiene tantas posibilidades de expresión con el cuerpo, también empezar a procesar emociones, sensaciones, sentimientos a través del cuerpo es otra cosa que, otra experiencia maravillosa. Y yo creo que eso para el caso particular de las mujeres es súper importante porque es como que estuviéramos ajenas del cuerpo, siempre. O sea, vivimos aquí en el cuerpo, pero no sé, no le paramos mucha atención ni con la alimentación, ni con el descanso, ni con este otro ámbito que es la creación y la expresión. Entonces creo que el tango es eso pasa con todas las artes, con todos los géneros de baile, pero me parece que el tango tiene esta riqueza de expresión física y emocional que se juntan y eso hace que sea una experiencia muy, muy intensa y también un camino de muchísimo aprendizaje y autoconocimiento, ¿no? Una persona que escuche tangos no puede escuchar si no baila tango. ¿O es un ejercicio incompleto si es que no lo expresa también con el cuerpo? Yo creo que la música, claro, es como el telón de fondo de la experiencia del tango, ¿no? Siempre están ahí como géneros, hay toda una historia detrás de la música del tango. Hay orquestas, hay estilos, hay épocas musicales, ¿no? Y entonces creo que es una cosa que va de la mano con esta expresión artística. Entonces, claro, uno a veces se puede enamorar por la música, ¿no? Porque suena tan bonito, uh-huh. Pero otra entrada es esta también del cuerpo, ¿no? Porque ya estar ahí, sentir, y luego también está la conexión con las otras personas, ¿no? En el abrazo, el tango es un abrazo bailado. Entonces, estar en esa experiencia, en ese encuentro con la otra persona, descubrir que te puedes comunicar a través de esta forma de expresión, ¿no? Y a veces tú terminas de bailar una tanda, que se llama, que es un conjunto de canciones que bailas en medio de la milonga. Una tanda. Ajá. Bailas una tanda y después de que bailas la tanda, es como que a ratos es como que, no sé, la otra persona te hubiera contado un montón de cosas y te vas así como con toda esa información de la persona. ¿Sabes? ¿Solo en el baile? Sí, y solo has bailado. Ajá. No has conversado una palabra, pero es como, y sientes a la otra persona en su sensación también, a veces está de buenas, a veces de malas, a veces, puedes percibir que es una persona generosa o que es una persona compleja o que es una persona fuerte o que es una persona nostálgica, yo no sé. ¿Cuánto te puede transmitir el tango? Así es, o sea, te recibes, así también tú das, ¿no? Porque tú también llegas al baile con lo tuyo, con lo que estás viviendo, con lo que estás sintiendo. Entonces, imagínate ese intercambio de Paulina, de ¿qué escribes? Yo escribo, bueno, mi escritura por oficio es una escritura más de cosas técnicas. Yo trabajo sobre derechos humanos, entonces escribo sobre eso, salud, acceso a la salud de las mujeres, son otros temas, digamos, ¿no? Son otras cosas, pero digamos la escritura también es interesante porque es otro espacio de creación y de expresión. Pero claro, esta del cuerpo así, me ha resultado una experiencia todavía más fuerte y más intensa en esta búsqueda de comunicarme. Te inspira, ¿no? El tango. Sí. Mucho. Paulina, volviendo al tema del tango, generalmente acá, bueno, eres la primera persona que nos visita del arte del tango acá al informativo Cultura en Acción de este 2017 y también, si no estoy mal, del 2016. Y tú hace un momento nos has comentado que ya existe, se podría hablar de una comunidad del tango, ¿no? Y acá han venido algunos artistas y, por ejemplo, nos han dicho que en el caso de la música, que muchos artistas ecuatorianos toman las partituras, hacen música con las partituras, pero por ahí ya le mandan algo ecuatoriano. ¿Crees que sucede lo mismo en el caso de la comunidad tanguera de Quito o de Ecuador? Que también pueden meter algo de la cultura de Ecuador en la cultura de Mar de Plata, del tango. Mira, yo creo que el tango es una expresión muy mestiza, digo yo. Hay mucho de mestizaje en el tango. En el tango hay unas raíces afrodescendientes, hay unas raíces campesinas, que es los campesinos de las pampas argentinas, ¿no? Los gauchos, están este mestizaje también de toda la migración italiana que llegó a Buenos Aires. Y lo que yo creo que pasa en el tango es eso, que es como que va permitiendo que esos elementos de otras culturas se junten en el tango, ¿no? Por ejemplo, en Europa ahora mismo no sé qué tan fuerte será, pero hay una presencia de lo que se conoce como tango nuevo, que es esta fusión del tango tradicional con tango electrónico, con música electrónica. Uh-huh. Y entonces, miren ahí cómo, por ejemplo, se van mezclando cosas, ¿no? La gente más tradicional de Buenos Aires me querrá matar porque ellos dicen que el famoso tango electrónico no existe, pero yo creo que el tango permite justamente esta cosa, o sea, que se junten, que se mezclen las culturas. O sea, de fondo en el tango suena el bandoneón, y el bandoneón era un instrumento originalmente creado para actividades religiosas. o sea, como los órganos eran tan grandes, ¿no es cierto?, estos órganos de iglesia. Entonces se crearon los bandoneones como una posibilidad de llevar música a las misas, a los ritos religiosos católicos en Alemania. Entonces imagínense cómo es esta cosa de que finalmente terminó en las calles y en los bares, sonando estas historias de amor así tan nostálgicas que son las historias que se cuentan en el tango. Entonces creo que el tango permite esta... O sea, está abierto para que se yo ve. Pensaría que sí, o sea, que el tango esencialmente es eso, es una mezcla de cosas, entonces... Entonces no nos podría sorprender, tal vez algo ecuatoriano que tiene por ahí. A bailar tango. Un requinto en un tango. Ya nos vemos bailando tango porque nunca hay nadie. Pero anímate, Laura, anímate. Tenemos este viernes, mira ya. Ay, imagínate, los principiantes también podemos, porque me hiciste poner roja hoy. No, imagínate, yo no movía ni un pie para la izquierda ni el otro para la derecha, nunca. Y ahora está como maestra. Sí, como que estamos, nos da miedo, estamos tímidos, ahí podré mover este esqueleto, ¿no? ¿Hay algunos requerimientos para las mujeres que sean parte de este taller Mujeres de Tango de este viernes? A ver, bueno, la única cosa es como llegar con todas esta predisposición, con toda esta apertura y las ganas de aprender. Nada más. Y ya en la parte económica, bueno, el taller, si es que se paga antes del viernes, cuesta $3.50. Hemos puesto unos precios también bastante módicos, accesibles. Ajá. Para... sabemos que hay también muchos estudiantes que tal vez no cuentan, digamos, con unos ingresos que les permitan pagar, pero es como tal vez un abreboca, ¿no? Es una primera experiencia y luego veamos, o sea, tal vez y si se enganchan, hay un camino que hay que hacer necesariamente, que es este de la formación, este del aprendizaje del tango, y bueno, ahí están varios maestros y maestras que pueden... ¿A dónde tienen que acudir? Bueno, como te decía, hay varios maestros, ¿no? Bueno, el día viernes el taller es con Julia Gutiérrez y ahí podrán tener como esta experiencia de trabajo con Julia. Salsa Club, ¿no? Es Salsa Club, ajá. Y bueno, Julia podría ser una posibilidad para este aprendizaje. Julia tiene, porque hay como estilos también dentro uh-huh. del baile, ¿no? Hay muchos estilos. Hay desde el estilo más apilado, que se llama, o el estilo que es como el abrazo más cerrado. Hay un abrazo un poquito más... más suelto, más abierto, más confrontado. Julia específicamente tiene una experiencia lindísima, la hemos visto bailar ya en milongas aquí en Quito, y tiene una experiencia del adorno en las mujeres, de los adornos en el baile, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, esa es otra dimensión del baile femenino que tal vez aquí en Quito y en Ecuador en general no tenemos mucho. Tenemos como un baile un poco más llano, más plano, pero por ejemplo la presencia de Julia es importante ahora para nosotros porque nos, por ejemplo, miren, nos trae esto de España, que es como este baile más colorido, más vistoso, ¿no? Una experiencia diferente, ¿no? Ajá, ajá. ¿Y la gente, las mujeres, con qué vestimenta o qué tipo de ropa deberán ir? Bueno, yo les podría decir que cuando yo empecé a bailar iba siempre con pantalón, tenía terror de que algún día me caiga y estando con falda iba a ser un drama, pero ahora particularmente yo disfruto más de bailar con falda, con vestido, porque claro, el baile, uno está en el baile en una actividad fuerte, ¿no? Entonces ahí con toda la libertad se puede bailar. Con lo que se sientan más cómoda, no es un requerimiento. Yo creo que Darío nos vamos a quedar haciendo tango aquí en Cultura, porque vamos a despedir a nuestra invitada Paulina Ponce, quien nos hace la cordial invitación para participar este viernes 18 en Mujeres en Tango. Ella nos ha mencionado que aquí en Quito está floreciendo el tango y al permanecer las mujeres siempre un poco escondidas, es importante recuperar el rol de las mujeres, de las damas, en el arte y en el tango. La invitación está hecha para participar junto a Julia Gutiérrez en un taller este viernes sobre la técnica femenina del tango. Y nos ha mencionado que para las mujeres el tango es distinto,

para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Las 8 de la mañana con 38 minutos, 8 de la mañana con 38 minutos en el territorio continental ecuatoriano, 7 de la mañana con 38 minutos en Galápagos. Recuerde que usted nos puede escuchar en la página www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es y en los 940 amplitud modulada. Ahí usted puede conectarse con la primera radio pública cultural del país. Y bueno, vamos a hacer nosotros un recorrido por las redes sociales, así que vamos a conocer qué información tenemos, Darío. Bien, efectivamente, en Facebook les anunciamos, en el Facebook de Radio Casa de la Cultura, también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tenemos la publicación de Rosa Ponce. Nos dice: la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el objeto de mantener viva la memoria del artista Diego Pérez Terán y de la poeta Ana María Isa, ha organizado un acto de valoración estética de estos dos personajes de creación y gestión cultural en el Ecuador. Este evento o este homenaje se realiza este miércoles 11 de enero a las 19 horas en el Teatro Prometeo. Todos invitados. Y bueno, también tenemos acá a Ayabaca Sarria Mario nos dice: saludos queridos colegas, el Conservatorio Franz Liszt, conjuntamente con la Embajada de Hungría en Ecuador, está organizando el taller de método Kodály. Invitamos a pedagogos musicales de nuestro medio a ser parte de este taller que está a cargo del maestro húngaro Zoltán Sándor, director de orquesta y director musical del Instituto de Béla Bartók de la Universidad de Hungría. Esto será el día lunes 30 y martes 31 de enero de este año, a partir de las 15 horas con 30 hasta las 19 horas con 30 en el Coliseo del Conservatorio Franz Liszt. Cupos limitados, previa inscripción, taller sin costo. Los interesados enviar su CV a producción@franzliszt.edu.es. Así que ahí tenemos esos contactos para enviar el currículum vitae. Por su parte, Silvia Brito tiene dos anuncios. El primero da lugar, nos recuerda que este 16 de enero Elia da inicio a su taller de comedia del arte, actividad dirigida para jóvenes y adultos con o sin experiencia. Duración 8 semanas. Inicio este lunes 16 de enero. El lugar será en el patio de comedias. Se encuentra ubicado en la 18 de septiembre E4-26 y 9 de octubre. Tenemos también los teléfonos de contacto. El 25-61-92, también el 098-70-80-78. Las clases serán lunes y martes desde las 18 a 21 horas. La inversión es de $140. Cupos limitados. No se olviden de asistir. Bueno, y también tenemos algo que nos hace llegar Raúl Pazmiño, quien... A ver, por acá, Raúl Pazmiño, quien nos habla sobre el lanzamiento del disco Voces desde el Éxodo de la agrupación de Rock Cross. El concierto de lanzamiento será este sábado 28 de enero en el Teatro México a partir de las 19:30. La entrada es de $5. Puede adquirir en Ticket Show, Musicalísimo, Centro Comercial El Recreo, CCI, El Bosque, Escala Shopping, Almacenes Ricky y Boletería del Teatro Sucre, Teatro México, 2 horas antes del evento. Y bueno, por acá nos dicen que hay... nos acaban de pasar aquí a nuestra mesa... de la invitación también para otro evento, Gratitud, el concierto de 2017. Así que ustedes pueden también darse cita este viernes 13 de enero de 2017 a partir de las 19 horas en el Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y parece que estos pases son para las radios de la Casa de la Cultura. Así que nosotros a través de redes sociales les estaremos dando a conocer para que puedan hacerse acreedores. Cuatro pases, uno por persona para que usted pueda también llevar a otro acompañante. Yo creo que se ahorran, ¿cuánto dinero? Un montón de plata, ¿no es cierto? Pero sobre todo la oportunidad de encontrarse con el arte en este espectáculo. Y con buenos artistas, sobre exactamente. Todo. La oportunidad es de ustedes. Comuníquense a nuestras redes sociales. Recuerden, en Facebook estamos como Radio CCE. En Twitter también nos encuentra como arroba Radio CCE. Todos estos medios para que usted pueda hacerse con esas invitaciones y tener su encuentro con el arte. Queremos también difundir información recopada de Twitter. Líder Cultura S del Ministerio de Cultura nos dice: la Ley de Cultura reconoce a los museos, archivos y bibliotecas como un servicio público eficiente. Es la publicación que tenemos del Twitter del Ministerio de Cultura. Y también queremos invitarles, gracias a Vilma que nos hace llegar también este Facebook, a través del Facebook, este domingo 15 de enero desde las 10 de la mañana. La cita es aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana junto a la primerísima del Ecuador, Don Medardo y sus players. Todo un espectáculo con la mejor música del recuerdo y las melodías de la fiesta ecuatoriana. Todos a llenar el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en domingos de Casa Abierta. Efectivamente, esto es lo que les podemos ofrecer en redes sociales. Vamos a darnos un segundo acá y arrancamos ya con nuestros micros CCE, presentarles la información cultural nacional e internacional. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Tenemos ya las 8:44, 8:44, seguimos con más información aquí en Micro CCE. La cultura peruana se presenta en forma de fotografía en el Teatro Sánchez Aguilar. Los detalles a continuación. Efectivamente, amigos, les presentamos la información recabada del puerto principal. Una muestra fotográfica en la que se habla de los principales atractivos del norte del Perú se abre este miércoles en el Teatro Sánchez Aguilar. Se trata de la exposición del peruano Guido Sánchez Santur, quien lleva 20 de sus 25 años como periodista, fotografiando y escribiendo sobre los temas ambientales y turísticos. Esta serie, denominada Reinos del Norte y que es organizada por el Consulado General del Perú en Guayaquil, está integrada por 45 trabajos que el autor ha recopilado a lo largo de su trayectoria. En esta exposición se destacan los sitios arqueológicos de Chanchan, Sipán, Huaca de la Luna, El Brujo, Sicán y Túcume, entre otros lugares. Según el cónsul general del Perú en Guayaquil, Eduardo Bernales, la idea de esta exhibición es ofrecerle a los turistas más opciones para cuando vayan a visitar su país, del que destaca su riqueza arqueológica. Lo que queremos es una oportunidad para mostrar los atractivos turísticos del norte del Perú. Así lo ha dado a conocer en detalles para la prensa del puerto principal. Y en el Festival Sudán se estrenará documental sobre Donald Trump. Un documental con imágenes tras bastidores de la impresionante victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos fue añadido al programa del Festival de Cine Sundance, informó el martes 10 de enero la producción del festival. Trumpeando, la mayor sorpresa política de todos los tiempos, nombre traducido al español del documental, se estrena el 27 de enero durante el importante festival que abre el próximo jueves. El documental fue producido por el equipo responsable del programa del canal Showtime de Circus, que siguió la carrera presidencial en 26 episodios transmitidos semanalmente, con un increíble tesoro escondido de imágenes nunca antes vistas, guardadas durante la producción. Esta productora presenta este documental donde mostrará el ascenso de Donald Trump desde las primarias, pasando por los debates hasta los dramáticos resultados de la noche de la elección. Y Francia adquiere millonaria pintura de Roberto Mata. El Museo Pompidou de Francia adquirió el cuadro Le Poète por 1,5 millones de dólares como tesoro nacional para exponerlo en el Museo de Arte Moderno del Centro. El lienzo, que hace referencia al enigma y al origen del mundo, fue adquirido gracias al mecenazgo exclusivo de la empresa de comunicación Silder, considerado de interés patrimonial principal. El cuadro puede contemplarse en el Museo de Arte Moderno del Centro y completa una quincena de dibujos realizados por Mata entre 1940 y 1961, cuatro estampas de entre 1976 y 1984 y 11 óleos suyos pintados entre 1943 y 1980 que posee ya este centro. Arquitecto de formación, Roberto Mata está considerado como uno de los grandes pintores surrealistas, y esta tela en particular, este cuadro, refleja su adhesión al movimiento y su estrecha aproximación con su fundador, André Breton. Y este viernes 13 de enero a las 18 horas, en las instalaciones del Auditorio Pablo Palacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Loja, presenta el libro Tierra Amada, la distinguida escritora Susana Álvarez Galarza. Sobre Tierra Amada, Susana Álvarez describe a esta obra como el poema interminable cósmico telúrico de la nación ecuatoriana. Es una obra que trata de reivindicar y preservar la grandeza de la tierra ecuatoriana desde la misma hidalguía y entraña de su pueblo. Poetas que en sus creaciones literarias manifiestan un afán de reencuentro y contemplación con la realidad nacional a través de la tierra y en ella su momento histórico, desde distintos lugares de donde provienen sus paisajes, su naturaleza. Se recrean viejos y silenciosos poblados con su pasado glorioso hasta las fronteras actuales del Ecuador con Colombia y sus conflictos regionales. Un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bien, de esta manera nosotros ya estamos en el minuto 50 de las 8 horas de este programa, el séptimo de Así lo que es el 2017 de Cultura en Acción. Como siempre queremos recordarles que este informativo se emite en Pichincha en los 940 AM. A nivel nacional e internacional contamos con páginas web. Tenemos la página www.casadelacultura.gov.es. Y también la página www.radiocce.com, esta última página donde pueden incluso observarnos. Contamos con un sistema de audio y video para que se contacten con nosotros y sean parte del informativo Cultura en Acción. Nosotros les habíamos comentado sobre una entrevista con el Circo Portátil, pero vamos a aplazarla para el día de mañana. Esperamos el día de mañana ya poderles presentar esta entrevista con el Circo Portátil y conocer ¿cuál es su oferta cultural y artística que estarán presentando en el espacio de artes escénicas El Triciclo, que se ubica aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Así que eso usted lo podrá encontrar el día de mañana a la misma hora, desde las 7 a 9 de la mañana aquí en los 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. De antemano también quiero adelantarles lo que será el día de mañana. Tendremos el segmento Entre Líneas, donde no tendremos un invitado, sino una exposición sobre la literatura ecuatoriana. Estaremos hablando sobre la literatura y la historia. ¿Qué te parece, Laura? Así es, porque yo creo que la literatura, la música, temas que también estaremos abordando durante esta jornada, nos viene muy bien porque hay un antecedente que nos va a permitir introducir en cada una de las temáticas que nosotros nos estamos proponiendo y que invitamos a la comunidad ecuatoriana para que también pueda conocer esos vínculos que se van desarrollando y sobre todo los personajes que están tras estas poesías y también tras la música. Y hay un adelanto también que les daremos. El día de mañana, me parece, estaremos con Ana Cristina Barragán, directora de ALBA. Directora de ALBA, y conoceremos todos los detalles de la película, que podemos conocer que la crítica no está muy de acuerdo con esta película, que no hay enganche, pero para otros es una película buena de serie, y sobre todo, sí, muy buena crítica, y sobre todo ha sido galardonada con 13 premios, y yo creo que si la crítica dice algo, pues habrá mucho que contar. Esta película también fue presentada en San Sebastián, allá en España, donde ganó un reconocimiento Teatro Lleno. No sé si por ahí tiene que ver mucho la música de Mocedades, que también puede ser que atrapa, porque todo esto mueve sensibilidades, mueve pasiones, o será también la forma de cómo esta niña Alba, que sin decir muchas palabras puede atrapar muchísimo a la gente. Es decir, ¿qué te puede decir una mirada? ¿Qué te puede decir lo corporal? Hay críticas también positivas, que es un buen guión, ¿no? Pero en cuanto a lo que tiene que ver con la forma, no atrae mucho. Bueno, ahí queda abierta la posibilidad de abrir, ¿qué te parece? Abrimos las redes sociales y hacemos una oportunidad para que el público se exprese, nos manden algunas interrogantes y nosotros le ponemos sobre la mesa a Ana Cristina, que nos estará visitando. Claro, siempre ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de Radio CCE en el Facebook, Radio CCE, en el Twitter, @ Radio CCE. Y también en nuestros Facebook personales estamos, ustedes nos encuentran como Laura Ríos Armijos en el Facebook, en el Twitter estamos como @ Laura Ríos Armijo, sin el AS, y ustedes pueden ahí hacer algunos comentarios, algunas dejarnos preguntas. Las interrogantes, ¿no? Hágalo ahora y de hecho, si es que llega eso, nosotros con muchísimo gusto plantearemos a nuestra invitada Ana Cristina Barragán. Así que programón el día de mañana. Son ya las 8 de la mañana y 54 minutos, vamos ya a despedir esta emisión, la séptima del informativo Cultura en Acción, como siempre agradeciendo a nuestro equipo informativo, Diego Salazar en la cabina máster, Patricio Álvaro desde la dirección general del informativo, en la conducción, Laura Ríos Armijos y Darío Males. Verá, nosotros les vamos a pedir algo especial. No se vayan, no se desconecten de los 940 ni de la www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com, porque enseguida lanzamos la primera ficha. Estamos ya con la rayuela, no sé, la del nos gato, la de Domingo en Medio, diferentes rayuelas, pero aquí sí hay dos personajes que se encargan de conducir esta ficha, como es Beatriz Fuentes Díaz y nuestro compañero Gabriel Caicedo. Así que quede con nosotros, y a las 12 del día, Florilegio Musical Ecuatoriano. Tendremos invitado especial precisamente para hablar sobre la literatura y la música. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.